Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Hablemos ahora del movimiento turístico en nuestro país. En enero, la cantidad de visitantes que ingresó al país creció más del 40% en comparación con el mismo mes del año pasado. El legendario guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, recibió el año nuevo en José Ignacio y estará en Uruguay hasta el 7 de enero. La otra estrella que por estos días está en el este es el actor Gerard Butler, que pasó fin de año en la barra. Butler es protagonista de películas como 300 y Posdata Te Amo. El presidente Hugo Chávez anunció una gira la próxima semana por Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia para reunirse con los respectivos jefes de Estado. La ley uruguaya antitabaco prevé sanciones para el local, no para el fumador. Sabina expuso al Hotel Sheraton a una multa que en los papeles oscila entre $1,200 y $10,000. Santiago Segura, con su personaje de Torrente, se ha convertido en un fenómeno de taquilla en España. En breve estrenará en nuestro país la cuarta parte de la serie. Elizabeth Rosenmond Taylor había nacido el 27 de febrero de 1932 en Inglaterra. Pese a su avanzada edad, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, Licandro nunca abandonó la militancia. Era hombre de consulta permanente de los dirigentes y los gobernantes. En la madrugada de hoy falleció el subsecretario de Defensa, Gabriel Castelá, quien padecía cáncer desde hace varios meses. Tras un sentido velatorio, los restos de María Elena Walsh, fallecida ayer a los 80 años de edad, fueron llevados este mediodía desde la sede de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, donde fue velada, hasta el cementerio de la Chacarita. El 18 de mayo de 1935 y formada en la Escuela Municipal de Arte Dramático, Elena Suasti fue una destacada figura del Teatro Nacional. Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, estuvo en la Intendencia donde recibió la distinción de visitante ilustre, además de un grabado de Petrona Viera como obsequio. Según publica el diario Últimas Noticias, Uruguay tiene la cifra más alta en consumo de leche de Latinoamérica. Por eso queremos homenajear a un referente de tres generaciones de televidentes. Un ejemplo de dedicación, profesionalismo y amor por lo que se hace. Gracias, Cacho Bochinche. Francamente, no tengo ninguna palabra para decir. Solamente le agradecer a todos ustedes y que lo que hice fue hecho con el corazón. El abogado de Jorge Rama informó que el procesamiento sin prisión es por tres delitos de falsificación de cheques y por tres delitos de estafa. Como medida alternativa, está obligado a continuar con su programa de rehabilitación a las adicciones de alcohol y drogas. El informe fue elaborado por la Junta Internacional de Estupefacientes, un organismo independiente de Naciones Unidas. El estudio asegura que el abuso de cocaína ha aumentado en varios países del Cono Sur, entre ellos Uruguay. al analizar el consumo de drogas, señala que Uruguay tiene la mayor prevalencia de abuso de cocaína entre jóvenes de 15 y 16 años que estudian secundaria. Por ejemplo, gente que empieza a faltar a su trabajo, tiene ausentismo prolongado o empieza a llegar tarde. Entonces, cuando se empieza a ver cuál es el problema, es que esa persona tiene algún consumo de alguna sustancia. Aún no se puede precisar cuál es la cantidad exacta de marihuana que transportaba un camión de transporte internacional que fuera en la noche de ayer detenido. Iniciado en noviembre del año pasado, permitió esta madrugada un exitoso operativo en Yuna. Los paneles laterales de puerta había un envoltorio de marihuana. Se detectó que un importante cargamento de drogas sería trasladado por una organización delictiva. Robert Pérez fue procesado con prisión por comercialización y distribución de estupefacientes. Fueron detenidos por policías de la Brigada Antidrogas, encontrándose en el interior de uno de los vehículos 20 ladrillos de cocaína. La policía de Florida realizó la incautación más grande de plantas de marihuana registrada en ese departamento, al hacerse de 241 ejemplares. Una vez abordada por la policía, se le encontró 242 ladrillos de marihuana. La sustancia vegetal venía ubicada en un doble fondo. El operativo antidrogas se llevó a cabo en Tacuarembó, con 50 kilos de marihuana. El ciudadano español de 29 años de edad transportaba en su equipaje casi 6 kilos de cocaína, camuflada en tapas. Los movimientos de una banda que ingresaba droga al país desde Argentina en embarcaciones a través de... Estaba acondicionado en dos montacargas, 120 kilos de cocaína, nada menos, que estaban acondicionadas. Ha hecho otro procedimiento con una incautación de 29 kilos, 400, casi 30 kilos de cocaína. Según la policía, la señora argentina, de muy buen talante, tiene un gran conocimiento de plantas. Simplemente lo que pretende es hablar o fomentar una cultura cannabis. Veremos qué hace la jueza de Atlántida respecto del tema. Según el fallo de la jueza Mariela Tejera, que enjuició con prisión a la propietaria de la casa, esta admitió que producía y elaboraba marihuana y que carecía de autorización legal para tareas de investigación. Bien, Andrea, te cuento que aquí, bueno, un humo dulce empezó a impregnar el ambiente aquí en el pasaje de los derechos humanos. El movimiento por la liberación del cannabis está realizando una movilización, está cuestionando el procesamiento de una escritora de 70 años, una escritora argentina y un artesano de 39 que fueron procesados por el autocultivo. Hoy que el Frente Amplio acordó un proyecto de ley para regular el consumo de marihuana, el nuevo texto se ajustó entre el MPP, el Partido Socialista y el Nuevo Espacio. El proyecto de despenalización de la marihuana logró acuerdo entre diversos sectores del Frente Amplio, MPP, Partido Socialista y Nuevo Espacio, además del apoyo de los diputados Fernando Amado del Partido Colorado y de Daniel Radío del Partido Independiente. Apunta a establecer lo que se puede considerar una medida para el consumo personal en el cultivo de los hogares. Estamos hablando de 8 plantas de cannabis de uso psicotrópico y a su vez para lo que es en la vía pública 25 gramos. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Los precios serán nafta premium 32 pesos, super 30,70, especial 30,60. Gasoil pasará a costar 29 pesos con 60, el supergas 23,61. El gobierno resolvió una suba en la tarifa de los taxis del 6,6% a partir de la semana que viene. Efectivamente vamos a tener una suma de tarifas que ya les adelanto va a ser inferior a la inflación pasada. ¿De qué porcentaje estamos hablando aproximadamente? No les voy a adelantar más que esto y lo estamos haciendo con la mano del corazón como ciudadanos. El 27 de febrero a la hora cero el boleto aumentará un peso, por lo que pasará a costar 18. A mediados de enero se produjo un incremento en el precio de la carne para el mercado local de 5%. Un mes después se establece un nuevo incremento. Media res y asado 6% y pulpa sin hueso 8%. Está muy complicado para que el uruguayo medio pueda consumir carne hoy. ¿Cuál fue el corte que más aumentó y el que menos aumentó? La colita de cuadril en porcentaje, el asado para mí desmedido. La tarifa interdepartamental tuvo un ajuste cercano al 6% y el transporte de media y larga distancia subió 7%. Según algunos empresarios, mientras el trigo ha subido cerca de 50%, el precio de la harina lo ha hecho en 10%. Yo creo que es un tema muy grave. Se está juntando la inflación, el aumento del gasto no social del Estado y además de eso, la baja del dólar. Nunca se había dado tanto consumo en el país. Lo mejor sería que la gente pudiera entrar en una canaleta de ahorro. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Habrá 120, hay ya 120 seguras. Cuando hablamos de sanciones, hablamos de mayoritariamente 5 días de suspensión sin goce de sueldo. Cuando nosotros anunciamos la esencialidad, dijimos que la esencialidad tenía sanciones especiales. Trabajadores del Supergas amenazan con retomar las medidas de lucha si no se baja la jornada laboral para todos los funcionarios de este sector. Durante la jornada de hoy trabajarán 3 horas por cada planta y a partir de mañana sí. Como en todas las cadenas, simplemente eso, se tranca la entrada de proveedores, lo que es entrada y salida de mercadería, todo lo que implique movimiento de dinero. Desde el gobierno explicaron, ha subrayado que la decisión respondió a las diferencias entre el presidente de OCE, Carlos Colache, y la vicepresidenta Alicia Araujo. Cuénteme qué le pasó. Fue a entrar al cajero y... Y no, saldo insuficiente, teniendo todo el sueldo para retirar. En 3 cajeros me pasó lo mismo. Ninguna sucursal del Banco República de todo el país pudo funcionar con normalidad. De todas formas, reconoció ciertas dificultades, como la falta de información y de listas. Al 30 de junio del año pasado. Usted asumió el 1 de marzo, ¿verdad? Sí. Es decir, y usted renunció al Senado antes... En la campaña electoral. Por eso. No tiene el año interrumpido, lo cual significa que no está habilitado para votar. Pero, ¿interrumpido de qué? Un año. ¿De qué interrumpido? De aporte a la empresa. No, señor. Entonces está funcionando pésimo el BPS. Lamentable. Se prendieron fuego ustedes. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos a cantar! Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 7 de mayo del año 2011 y bienvenidos a nuestro 48º programa de vida. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Siete tajos en la ropa, siete espigas de trigo. Bueno, disculpen algunos problemas que estamos teniendo. Es la primera vez que salimos al aire por uniradio.com y hay cosas que como que nos rompen las orejas acá. Claro. Y estamos aprendiendo, disculpen, somos demasiado tarde. Llegamos demasiado tarde como para aprender cómo arrancar con fuerza una nueva temporada. Tenemos 3 años, estuvimos en online los 2 años anteriores en unhuevorevista.com, en rompantodo.com, y este año muy contentos de, aparte de salir online, salir también a través de, bueno, estamos saliendo por radio por primera vez en realidad, porque estamos saliendo también por la 89.1. tenemos un sonidista que es el que en este momento, operador técnico, que en este momento es el que más está sufriendo, claro, aunque no lo demuestre corporalmente, y nosotros en estos oídos también lo están sufriendo, que se llama Luis. Tenemos un locutor que es el que van a estar escuchando durante todo lo que no sea nuestra voz y tenga que ver con el programa, que se llama Pablo Martínez, y Héctor Astores Silva. Mi nombre es Sebastián. Que justamente Sebastián Martínez me da el paso y yo le doy el paso a Pablo Nario, que está a mi lado también. Hola, ¿qué tal? Estamos acá intentando solucionar. Lo que pasa es que entre tantas perillas y luces y botones a veces se complica un poco, ¿no? Sí, el retorno está sonando medio raro, pero bueno, esperemos que... Luis, ¿está haciendo bien al aire? Sí, está saliendo todo bien. Así que para afuera está saliendo todo bien, así que vamos a seguir. Esto más o menos va a ser un resumen de lo que pasa en lo noticioso, tanto en lo nacional como en lo de afuera, tratando de transmitir una visión un poco más humana o más terrestre de lo que puede ser algún programa periodístico de repente. Y no vamos a explicar mucho más de qué viene, sino que, bueno, van a ir enterándose. Hay bastante gente que ya ha estado con nosotros en los dos años anteriores, que ya se están comunicando. En el próximo bloque, bueno, vamos a repasar quiénes son los que están ahí y a ver si hay alguien nuevo. Pero básicamente eso es lo que va a haber. Y bueno, vamos a seguir entonces. Arrancamos, ¿no? arrancamos ¿con qué arrancamos? Con un audio informe de las cosas que nos perdimos durante el verano. Yo en realidad no me las perdí porque no me tomé vacaciones, no pude irme, así que estoy bastante enterado de las noticias, pero claro, mucha gente, al menos uno de los dos meses, enero o febrero, no estuvo, así que la idea era que se enteraran de lo bizarro que se ha vuelto. Esto, ¿no?, es la primera parte del informe, ¿verdad? Esta es la primera, la semana que viene vamos a terminar con lo que pasó en estos primeros meses antes de que nosotros volvamos. Hay algunos puntos de que me llamaron la atención, no sé si a ustedes. A yo también. La primera que lo escucho. A mí también. Por ejemplo, ¿quién es Gerard Butler, por ejemplo? Gerard Butler es el actor de 300. Ah, yo pensé que era de Black Sabbath o algo de eso. No, no, no, Geezer Butler. Ah, está. No, bueno, claro. Es el actor de 300, Leonidas, ¿no? No, bueno, o sea, uno de los 300 era, ¿no? Sí. Otra cosa que se me dio también, Nano Foles dice talante. ¿Qué es talante? No. Una mujer de... Mira, el talante. ¿Lo sería escucharon? Su estado de ánimo, una cosa así. Claro, ¿verdad? No tengo ni idea. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, es cómo Sabina los insertó a los del hotel. Ensertó, ¿no? Sí, ensertó, no. Insertó desde mi barrio y en la feria, y así. Está. Y, por ejemplo, lo del consumo de leche, yo creo que, viste, que... Vino pegado a un poco... Al nacimiento de mi hijo, creo. O sea, que nunca había tenido tanta leche... En mi heladera, debe ser algo relativo a eso. En la parte del informe justo venía pegada con ese bueno, premio o reconocimiento que se le dio a este escritor, a Vargas Llosa. A Vargas Llosa, un tipo bastante gorila y con pensamientos bastante defendiendo lo que es la derecha, o por lo menos los monopolios y las empresas, que cuando llegó a Argentina al menos no fue tan bien recibido como acá, que claro, se lo... Bueno, puede ser un buen escritor, pero en realidad también está todo el tiempo bajando línea y opinando sobre cosas que de repente no son las más lindas. Es, ¿no?, a lo mejor un actor político latinoamericano, siempre tiene una opinión para dar, siempre tiene un consejo y algo que decir. Hay gente a la que eso le gusta y hay gente que se enfada mucho. ¿Leíste alguna vez a Vargas Llosa? No he leído nada más que... Pantaleas visitadoras. Tres o cuatro páginas de un libro, el cual, claro, me decís que es muy poco. Comparado, ¿no?, con lo que... Sí, pero si son las tres o primeras cuatro, son las que dicen que define, que si no te enganchan esas tres o primeras cuatro, sí, tenés que largarlo. Sí, sí, sí. Así que... Y otra parte, la última que me quedó del audioinforme es los policías que no se acordaban cuánta marihuana habían agarrado. Digo, ¿tendría algo que ver que no se acuerden de cuánto era? A lo mejor se habían fumado alguno en el camino y se olvidaron. Sí, es bastante lógico. Lo que vamos a hacer todas las semanas es leer algunos de los titulares de lo más importante que pasó, al menos a nuestro criterio, siempre a nuestro criterio, que de repente no es el más adecuado. Las separamos en tiras de A5 y de ahí vamos a votar, porque somos muy democráticos y vamos a tratar de, entre los tres, llegar a un consenso de cuál es la noticia que queremos escuchar. Escucharemos el audio y la comentaremos. Así que eso es lo que pasamos a hacer. Ya va a ir mejorando. Ya la vamos a buscar. Ya la vamos a buscar. Noticia número uno. Murió el escritor argentino Ernesto Sábato. Sí, es verdad. ¿No? ¿Leíste algo de Ernesto Sábato? No leí nada de Ernesto Sábato. Qué poco perfil. Stephen King seguramente leíste, ¿no? El que conozco es Hermenegildo Sábato. George Orwell. Que es un dibujante argentino también muy añoso igual. ¿Lo leíste? No, lo vi. Eso lo viste. Noticia número 2. Cierre de fábricas de alpargatas en Dolores. Qué dolor que sigan existiendo las alpargatas. Hay un montón de gente que se quedó sin trabajo, aparentemente. Sí. Noticia número 3. El domingo beatificaron a Juan Pablo II. Sí. Que ahí lo Lavato. Lo quemaron, ¿qué es eso? No sé, no tengo ni idea, porque si la elegimos no vamos a enterar. Sé que es un paso antes de santificarlo, ¿no? Para mí que hicieron como con Stirling y lo agarraron, viste, para levantar un poco la imagen, pero. Hicieron la quema y llevaron a los niños. Sí, algo así. Noticia número 4, el Barcelona se clasificó para la final de la Liga de Campeones. Sí, en medio de todo un quilombo con el. Con el amigo director técnico de Mourinho. Madrid, como Mourinho. Qué manera de con el cuadro más poderoso del mundo, haciéndose las veces de cuadro chico, diciendo que lo estaban afanando, ¿no? Digo, fue un poco raro, ¿eh? todo el episodio, ¿eh? Noticia número 5, se lanzó la campaña Cero Falta para alentar concurrencia a los centros estudiantiles. Una de las cosas que me pasó esta semana a mí en particular fue que tratando de apuntar el programa pude bajar los titulares y los audios, pero no enterarme de qué se está hablando, así que me voy a enterar acá. Y a mí, al menos, lo que me interesaría saber es esto de esta campaña Cero Falta. Y Cero Falta es algo que seguramente vos cuando estudiabas nunca supiste lo que era tampoco. No, es muy difícil, Cero Falta es muy exigente, me parece que... Aparte, hasta que no den medalla o premio no creo que nadie le interese tampoco. ¿Les gusta escuchar esa...? Yo me gusta la de la Alpargata, pero no sé. Yo voto por Cero Falta. Yo también. Vamos a escuchar entonces la noticia número 5 que reza. Se lanzó la campaña Cero Falta para alentar concurrencia a los centros estudiantiles. En este preciso momento está comenzando esta campaña de promoción para que todos los chicos asistan a la escuela y no estén faltando. Todo lo contrario. Por eso es que hay autoridades de la educación, también hay jugadores de fútbol, están los directores técnicos de Nacional y Peñarol y también el capitán de Nacional. Pero si les parece, lo dejo ahora escuchando a Fernando Tetes, quien es... El vocero, el encargado de llevar adelante este lanzamiento de esta campaña. Y el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que busca generar conciencia en padres, niños y docentes sobre la importancia de asistir regularmente a clase. Antes de comenzar con la presentación y con un video, estamos en la torre ejecutiva y el dueño de casa no vino, pero mandó su adhesión. No su fue. Cero Falta, si ya faltó. Señor presidente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Oscar Gómez. El primer día. Presente al señor presidente de la República, don José Mujica. Agradece la amable invitación recibida para participar del lanzamiento oficial de esta campaña de Cero Falta, lamentando no poder asistir como hubiera sido su deseo. El señor presidente saluda a usted con su más alta consideración, haciéndolo extensivo a todos quienes participan en este emprendimiento que promueve la periódica asistencia a clases de nuestros niños, augurándoles éxitos en la realización del mismo. Queremos agradecerle al presidente de la República, a José Mujica, y también al prosecretario de Presidencia, Jorge Vázquez, que también, lamentando la ausencia, ha enviado un mensaje pidiendo estar con nosotros presentes. Para comenzar, tenemos muchos que se han acercado y que nos van a exponer desde distintos lugares. No hay tiempo, que significa que nos falta a todos los niños, a la escuela. Pero antes de comenzar, de lo que tenga Tete para decir, favor, me parece que es un programa que no va a tener mucho andamiaje, que no va a salir bien, ¿eh? ¿Por? Y porque ya de arranque faltaron dos de los principales. Faltaron dos. Pusieron al capitán de Nacional, o sea, Lembo. Cero Falta las pelotas. Habrá hecho más falta. ¿Cuánta falta habrá hecho? Le pegó una patada al muñeco Gallardo que casi mal lo deja. Le metió una patada acá a la garganta, nada, casi mal lo mata. No. Y no tiene pinta de haber ido muchas veces a la escuela tampoco, ¿no? Vamos con las siguientes noticias. La noticia número 6. Mujica respaldó la posición de Rosales. Ajá. No sé por qué razón incluso. Noticia número 7. La empresa minera Aratiri fue multada por realizar perforaciones sin los permisos correspondientes. Ahora sí. Noticia número 8. Podría aumentar el precio de los combustibles en los próximos días, según Roberto, el hombre Kramer. Pensé que era... No. Sí, yo también pensé que era otro Roberto. No, Roberto. En el informe Kramer hablaban justamente sobre este aumento, ¿o es otro aumento? Otro aumento, no, nuevito que no entró. Otro arriba del otro aumento. Sí. Aumenta sobre el aumento. Uh-huh. Noticia número 9. Mujica relevó de su cargo al jefe de la división del Ejército 1, Luis Pérez. Y noticia número 10, programa licial contra la violencia, pelota al medio por la esperanza. Me encanta. Otro programa más. Me encantan esos programas. ¿Quién va a estar? ¿Los mismos tipos? Los mismos no van a estar. Ahora, yo quiero, me gusta esa, pero me gustaría hablar un poco sobre los títulos, ¿no? Que le ponen a los programas. Bueno, pero. Cero Falta, pelota al medio. Pero pelota al medio. Nocauta las drogas. Nocauta las drogas es el primero que me acuerdo. Y si va. Pelota al medio, la esperanza es muy fuerte, digamos. Va en el mismo tren de yo qué sé, no sé. Pero además te digo algo, es algo negativo, porque uno lleva la pelota al medio cuando le meten un gol. Claro. O sea, es que como que venía de atrás, digamos. Bueno, pero si tomamos referencia lo que fue Nocagua de las Drogas, podemos imaginar que vamos a tener un cuadro de fútbol que va a ganar suciamente con un juez que no le va a cobrar los fouls, que le va a cobrar goles cuando no son, para después ser anulado el partido y tener que volverlo a jugar, ¿no? Algo así como lo que hacen los cuadros brasileños, salvo la parte de la anulación. Igual yo primero que el próximo debe ser tiro libre indirecto a la... no sé... Igual de a la pobreza. Tiro libre indirecto a la pobreza. Bueno, no vamos a elegir esta noticia porque ya hablamos un poco. A mí me interesa escuchar la número 9, que dice: Mujica relevó de su cargo al jefe de la división del ejército 1, pues estamos Luis conectados, Pérez. Estamos conectados. Sí. Luis, poneme esa noticia, por favor. Comandante Rosales, tras una fuerte discusión del general sancionado con su inmediato superior, el jefe de la Fuerza de Tierra. Según fuentes militares, las discrepancias surgieron por los festejos del Bicentenario del Ejército Nacional el próximo 18 de mayo. Luis Pérez es un general muy allegado al expresidente Tabaré Vázquez, de quien fue edecán y jefe de la Casa Militar durante su mandato. El general relevado era hasta hoy, además, el principal candidato para ocupar el cargo de Rosales en el año 2012, cuando el jefe del ejército pase a retiro. El comandante Rosales, a su vez, comunicó la decisión a todos los generales en una reunión de urgencia citada esta tarde del ejército. Pablo, profundizame sobre... Pablo Nario, que es nuestro compañero, es el más enterado sobre las causas políticas o de el más humanitario del grupo y normalmente es el que nos explica a los que no estamos tan enterados de la política. ¿Qué es lo que más o menos sé o cómo la veo? Sí, por favor. Bueno, me parece que... ¿Cómo la veo hoy? ¿Qué lavaste? ¿Cómo la veo hoy? Sí. Porque compré detergente. Total. No tenía... Seguí, perdón. Y además de lavar, estuve pensando en esto que decías vos. No, eso es una movida que viene complicada por la ley, la anulación de la ley de caducidad, los plebiscitos, ahora la ley que quiere imponer a la fuerza, que Mujica salió a decir al final que no, se enojó porque parece que dice que tenía menos resguardo que las viejas chumas de la feria, porque hicieron una reunión ahí. Y una cosa es consecuencia de la otra, me parece que algo va a pasar con esta ley, para bien o para mal. No creo que haya una revuelta militar ni nada, pero algo va a pasar. Incluso las dos consecuencias directas son lo que pidió Mujica, que paren por favor de votarla, y el relevo de este hombre. Noticia número 11. Trabajadores del Centro Materno Infantil número 5 se manifestó esta mañana contra el cierre del mismo. Noticia número 12. El abogado Gustavo Salle entregó a la justicia el video con amenazas a los militares, pero que al final apareció. Sí. Aunque hay, si quieren entrar a YouTube, hay 3 o 4 versiones del video. Queremos... Son más creíbles incluso. Hay uno que es increíble porque ya tiene un tiempo de subido, claro. Y es muy similar al que salió ahora. Son 3 personas vestidas de camuflado con el mantel. Con un poquito más de jerarquía, creo, incluso. Un poco más de jerarquía, pero inclusive levantan las manos al final, cosa claro. Que no decía en el primer texto, la primera información que salieron en los distintos medios. Pero en ese video sí, y todo hace pensar que los que hicieron ese video en broma, que es claramente en broma, parecería que tuvieran conocimiento. Tuvieron incidencia capaz en el verdadero, que el verdadero capaz que se hizo después. Tal vez. ¿Por qué? Pues están camuflados, porque tienen un mantel de bandera Uruguay. Eso lo decía el texto, pero no lo de levantar las manos al final. Claro. Así que presten atención, es un video que ya tiene un tiempo y más de 4.500 visitas. Búsquenlo en YouTube. Noticia número 13. Declaran hoy los rugbistas uruguayos en Sudáfrica. Hoy fue el martes o miércoles, ¿no? Esa me gusta porque no estoy muy enterado. Ah, ya, esa me gusta a mí también. Pero viene movida, viene linda. Movida seguro. Número 14. Peñarol se clasificó para la siguiente fase de la Copa Libertadores. Noticia. Eso no tengo nada gracioso que decir. Solamente. Poco me interesa. Orgulloso, ¿no? Noticia número 15. Mujica enfatizó a diputados que eliminar la ley de caducidad peligra la permanencia del Frente Amplio en el gobierno, algo que nos comentaba Pablo recién. Sí. A mí me interesa hablar de la sacudida de los rugby. Sí, de los rugbyers. ¿Le gustó? Sí, yo voy por esa. Vamos por la noticia número 3, entonces, que reza: declaran hoy los rugbyistas uruguayos en Sudáfrica. Mientras realizaban una gira con el equipo Los Lobos, se presentaron nuevamente ante la justicia. Según confirmó a El País Digital, el abogado de la familia de los involucrados, Diego Durant. Luego de las primeras pericias, se comprobó que la joven no presentaba signos de violación. A raíz de esto, la justicia sudafricana decidió dejar en libertad bajo fianza a los acusados, pero con la prohibición de abandonar el país. El juez daría sentencia a esta causa el próximo viernes 6. y hay tranquilidad suficiente en el entorno de los acusados para creer que serán sobreseídos. El vendido de video nos dice Varilla a través de... ya es demasiado tarde, @gmail.com, está conectado. Varilla era un ex jefe que es un ex jefe que tuvimos en un huevo revista.com. Que el primer video que salió fue el de Leo Laos y Nacho Alcuri en el programa Los Informantes, es verdad, pero hay un video. Después hay un segundo video con títeres, que no sé si lo vieron. Con un par de muñecos, muy malo, pero está divertido. Sí. Pero lo que decíamos, el que más se asemeja, el que más se asemeja es este con tres militares, inclusive con uniformes, sí, que se nota que son reales. Sobre los rugbyistas, nada que decir. Sobre los rugbyistas, lo que pasó, si no te enteraste, que creo que tú. Me imagino que debe haber una violación. No hubo una violación, les hicieron. Es la consecuencia de la mano de Suárez, básicamente. Se enteraron que eran uruguayos, una trola se lo llevó. Lo interesante es lo que cuenta ella, que se emborrachó, fue a la casa con los muchachos. Como no estaba en condiciones de manejar, no la dejaron irse y se durmió. Cuando se despertó estaba siendo penetrada, entonces le pidió por favor que no hiciera eso, después de llorar, no sé de qué te reí, después de pedir que no siguieran, se tapó con una fazada y siguió durmiendo. Cuando se despertó estaba siendo penetrada por otra persona, al tratar de irse otra persona la detuvo. Esto es lo que cuenta ella. Lo real es que ahora en estas últimas horas se confirmó que no tiene marcas de violación. Claro. Así que no fue violada, era una avivada que quería cobrar a los muchachos. Inclusive los rugbyistas fueron los que llamaron a la policía porque la chica no se quería ir de la casa. Así que aparentemente... Así que ¿se dio vuelta la tortilla? Aparentemente sí, no era tortilla. Noticia número 16, presentaron un nuevo taxi para discapacitados. Noticia número 17, operativo policial en Barrio Borro. Eso me hace acordar del chiste, viste, que cuando cae el avión en el cementerio. ¿Que siguen sacando muertos? No sé por qué tengo una extraña relación a eso. Noticia número 18, el Frente Amplio revisa su posición sobre la anulación de la ley de caducidad. Fue muy difícil, quiero decir, haciendo un paréntesis, elegir las noticias esta semana porque fueron 4 o 5 que se repitieron mucho y que iban avanzando rápidamente. A mi entender, no habría que elegir ninguna de la ley de caducidad porque igual tenemos 20 años más para poder elegirla, amigos. Dentro de 20 años todavía vamos a seguir hablando de esto. Por lo menos, ¿no? De acá hasta la próxima elección nacional tenemos van a utilizar, sí, van a sacar jugo a esto y a lo que está haciendo Pedro, ¿no? Capaz que le gusta la 19, entonces, que dice falleció el actor argentino Rolo Puente. No me gusta, pero... No te gusta que llamo, muy bien. Y la número 20 y última de esta semana dice Bonilla se reunió con Mujica por la sanción que fue aplicada. Hacia él. Le fue aplicada. Yo voy con Rollo. Yo iría por la del nuevo taxi para discapacitados. Déjame ganar una, quiero ganar una. No, pero ya ganaste. Ya me mataron. ¿Ah, sí? Ya ganaste, bueno. Y salimos empatados. Vamos a escuchar entonces, Luis, la noticia número 19 que dice: falleció el actor argentino Rolo Puente. Rolo Puente falleció anoche, a los 71 años, a causa de las complicaciones en la enfermedad pulmonar que lo tenía internado hace un mes. El actor está siendo velado en el barrio porteño de Belgrano. Y sus restos serán inhumados mañana en el cementerio privado de La Recoleta. Rolo Puente trabajó junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Gerardo Sofovich, Juan Carlos Altavista, Sandro, Susana Jiménez, Javier Portales, Mario Zapag y Santiago Val, entre otros. En televisión fue una cara habitual de éxitos de Sofovich como Polémica en el Bar y La Peluquería de Don Mateo. Pero fue en el teatro donde tuvo sus últimas presencias, en los espectáculos de la revista Fantástica y Bravísima, ambos encabezados por Carmen Barbieri. Padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lo obligó a internarse hace poco menos de un mes, pero su cuadro fue empeorando en las últimas horas. Y sí, pues está por descender. Sin la verdad duda, que fue empeorando. Sin duda, sí. Y la verdad que se va a extrañar ese personaje. ¿Te acordás cuál es que hacía él? Hacía de Rolo Puente, básicamente. Todos sus entrañables personajes. Rolo Puente. Lo particular de Rolo Puente es que nunca fue... Yo nunca lo consideré un humorista, en realidad. Claro. Tampoco vi suficiente. No vi su época de teatro, su faceta de teatro, en realidad. Claro. Pero lo que veía en televisión era que hacía del normal, digamos, del ladero del humorista que llegaba, interactuaba con él, pero el humor de él nunca lo vimos. Es casi comparable con el pelado de Benigil, una cosa así, ¿no? No, pero el pelado Benny Hill hacía reír. Hacía reír simplemente por ser el pelado Benny Hill. Pero Rolo Puente no tenía un aspecto cómico y tampoco decía cosas cómicas. Igual, ese es el recuerdo que tengo yo. Igual me gustaba. Es comparable con aquel jugador de fútbol que, si bien no tiene habilidad y tampoco se destaca, lo que hace es jugar para el colectivo, brindar la pelota, visitar. Claro, sí. Pero no es poca, ayudar. No es poca cosa acompañar a buenos humoristas, claro. Y esa fue la posición que le dio. Por ejemplo, el que estaba con Olmedo. Bueno, sí, Portal. Portal también era un buen compañero, pero era un poco más. Y bueno, cómico. Se va a extrañar, ¿cómo se dice? Más sentido, pésame para el Diego Pérez, el ruso Pérez del humor, capaz, ¿no? Y en realidad él no se fue, se está haciendo recortar los bigotes por el gordo Porcel en el cielo. Así que nuestro más gran saludo desde el primer programa de Demasiado Tarde. Acá lo que viene todas las semanas y que va a venir más adelante es la noticia de la semana. Vamos a escuchar un audio, deberíamos escuchar un audio de lo que fue la noticia de la semana, el cual tampoco está hoy. Pero básicamente lo más importante es la muerte de Osama Bin Laden. ¿Qué es lo que no está? ¿La persona? El audio. No tenemos el audio del informativo, pero no se iban a perder de mucho. El audio no era particular tampoco. Y contaba lo que ya todos sabemos, la muerte de Bin Laden. Ratificada por Al-Qaeda, ¿no? No sé si lo escucharon. No. Ayer ratificaron de que sí, que había muerto. Que era él. Sí, sí. Así que dieron el visto bueno. Ya le dieron de baja. Y ya... Ya está... En el BPS también. Sí. Es un disparate. Y ya también juraron venganza, ¿no? Sí, también. Obvio. Es que ya descubrieron justamente que ya tenían planeada la venganza y parece que era atentar contra... Los trenes. Unos trenes, claro. Sí. Básicamente es la noticia de la semana, pero no nos vamos a extender mucho en ella porque ya se ha dicho todo lo que se puede decir. Y no podemos ser más cómicos que el resto, es la verdad. Llegamos la realidad misma. Llegamos demasiado tarde para opinar de esto. ¿Puedo decir a qué ideas me uno? A la de que no está bien festejar por una muerte, por más que sea de un tirano. La necesidad de Estados Unidos de aprobar de hacerse fuerte por medio de la violencia y no de otra forma. Un negro que creíamos que era bueno y al final no lo es claro. Es un negro igual al resto de los presidentes de Estados Unidos, que creo que no tuvo otra que tomar ese que pagar lugar. Con la misma eso moneda, opino yo, claro. Pagar con la misma moneda y hasta cuándo termina, es la típica, ¿no? De cuando te peleas con tu hermano, ¿no? Cuando sos chico. Sí, lamentablemente estoy peleado con mi hermano. Claro, ¿cómo termina? ¿Entendés? La broma siempre más grande, ¿viste? Eso sí. No, y además, en cuanto a lo que decías de Obama, muchos pensaron que para ser negro y presidente de Estados Unidos no se podía diferenciar mucho de los que ya fueron presidentes de Estados Unidos. Nos vamos a ir escuchando una canción que tiene algo que ver con lo que estábamos hablando en este momento, que es la muerte de Osama Bin Laden. Es una canción de Kiss que traducida sería Amor Pistola. Amor Pistola. O Amor por las Armas, o no sé, Love Gun es el tema de Kiss. Ya volvemos con más Demasiado Tarde, 3 minutos de propaganda. Escuchen las propagandas también. Sí. Ya volvemos. No place for hiding, baby. No place to run.

es pro completa y queremos agradecerle por dejarnos estar acá. Primeramente a Mariana Mesa. Mariana Mesa, que fue la que hizo los contactos entre Uniradio y nosotros, fue ella. Digamos. Y además que recibió el demo, ¿verdad? Que nos ayudó y nos dio todas las manos y nos sigue dando, incluso avisándonos de que éramos nosotros que estábamos mal, incluso recién ahora. Mariana, que además de ayudarnos en eso, nos ayudó también escuchando el demo y diciéndole que le parecía que no era tan malo, que esas cosas reconfortan. También Óscar Horcajo, que director, es el director de la radio, el licenciado Óscar Horcajo, que esperamos conocerlo. Luis, nuestro sonidista. Sí, Mariana Mesa también licenciada, ¿no? Licenciada, está bien. Y técnico es Gastón Pepe, que es la persona que le estuvo enseñando a Luis, que aparentemente bastante bien. Al Pepe igual, me parece que le enseñó. Sí, porque al principio no salió del todo bien. Después, bueno, nobleza obliga a decirles que estamos seguros que está escuchando Alvarilla, que está escuchando María José Perini, Diego de las Seis, un escucha. Diego de las Seis, que nos escucha desde la primera época. 2 años ya. A Ceci, a Vero, a Luca y a Matilda son las personas que estamos seguros. Matilda es la primera vez que me escucha al aire, que es mi hija. Que está todavía no salió, pero dicen que ya entiende a esta altura, ¿no? Sí. El año pasado Luca nos escuchó. Incluso ha hecho unas críticas bastante malas. Sí, te da patadas. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿vamos a contar algo? No sé. Porque normalmente lo que pasaba todos los años es que Pablo en este momento nos contaba que se encontraba con gente en la calle, pues es un tipo que patea Montevideo. Otro hombre de mundo. Otra que bebe Morosini, ¿no? Sí, pero a él le pagan y está trabajando, sí, ¿no? Sí, es verdad. Yo salgo a caminar para ver cómo puedo. Juntando pucho de la calle. Sí, ahorrando guita de los boletos. Esta semana me encontré con varias personas, pero me encontré con una particular cuando venía caminando por Cuareim. ¿De particular estaba? ¿Esa persona? Sí, dijiste vos recién. No. ¿Cómo? Una de particular, dijiste. No sé. Una persona particular. Ah, bien. Que estaba vestida de particular también. Sí, también. Pero tenía una seña bastante reconocible. ¿Cuál? ¿Ustedes se acuerdan de un embajador argentino que se llamaba Hernán Patiño? Meyer. Bueno, me lo encontré. Y le pregunté, lo primero que le pregunté es, hola Hernán Patiño, le dije, hola Hernán Patiño, ¿cómo estás? ¿Cómo se pronuncia tu segundo apellido? Porque, por ejemplo, Meyer, ¿no? Meyer. Bueno, se dice Meyer. Y incluso ahí sabe que me dijo que estaba muy fastidiado con Georgina Mayo, la periodista Canal 5, porque siempre dice Patiño Meyer. La Georgina Mayo, me dijiste. Mayo. Es la muchacha de Canal 5, la que también hace el vivo del informativo, después hace las notas en la calle, es la verdad. Rubia, sí. Mete como loco. Sí, creo que le pagan un complemento por todo lo que hace, además de su sueldo, porque bueno, lo encontré ahí, y a diferencia, como siempre lo vemos, de entrajado y todo, estaba con una remera que decía Néstor vive, ¿no? Estaba haciendo campaña para Cristina, para la selección. Pero no vive, ¿no? No vive, vive en su corazón. Un Elvis vive. Ojo, capaz que vive en Miami también, no sé. Ah, un Cabezas vive, ¿no? Sí, claro. Y me contó que estaba haciendo un poco eso de campaña para Cristina, y además estaba haciendo un poco de campaña para el Mundial de Uruguay-Argentina 2030. Pah. Y había un poco de jugadores. ¿Qué está haciendo? Ahí adentro. ¿Y él qué hace? Por ejemplo, ahora se va a ir a Zurich a la sede de la FIFA. A tratar de convencerlo. Iba a ir con el payaso Pelucita. Pero está jubilado. Bueno, tal lo llevan por eso. ¿Quién, el payaso? Sí. No, pero lo llevan porque parece que va a ser la mascota del mundial. Ah, por Uruguay. Por Uruguay sería eso. Y por Argentina parece que es una nutria de allá, de Cutralcó. También vestida con gorro. Queda linda, debe quedar linda. Es el único bicho que debe quedar sin ser una mascota. ¿Quién? La nutria. Y bueno, mejor que el torito aquel de la Copa América. Que era Rubén Sosa, ¿no? Era Rubén Sosa, era muy mal. Bueno, ese es el encontrado, nada demasiado. Demasiado raro. No sé, ¿querés contarme algo? No te quiero contar nada. Ya saben los medios de comunicación. Mirá, justo hablando de los medios de comunicación. Parece que hay una llamada. Está entrando Pero la estás mandando para acá, a ver, ¿quién será? Está entrando por el Unifón. A ver, Luis, ¿atendés la llamada? Luis, eso. ¿Cómo se atenderá, no? Luis, lo que pasa es que con tantas perillas y parece que se distrae un poco. Sí. Luis, contestá la llamada, si podés, digo. Contestala ahí, a ver. ¿Hola? No, a ver. No se escucha nada, Luis. No está saliendo. ¿Hola? Ahora sí, ¿quién es? Hola. ¿Me escuchás? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chiquilines? Yo no lo me parece conocer, pero tiene de culo lleno de papelitos ya. Yo, bro, ya escuché que está en el lugar más lindo y todo eso. Yo esa voz la reconozco. ¿Cómo andas, Chiquilines? ¿Cómo andas, Roberto? Soy Roberto. ¿Cómo andas, Roberto? Para toda la gente que nos está escuchando en este momento, nuestra comunicación en este momento es con Roberto, el perro, columnista de espectáculos, ¿verdad? Con olfato para la noticia. Uno en periodista de raza, con olfato para las noticias, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, ¿puedo participar del programa o no? ¿Cómo no? Si desde aquel día que nos conocimos... A mí me llegó un mensaje de Facebook que me decía que iban a estar. ¿Cómo está ese lugar? ¿Es lindo? Está impecable. ¿Me puedo ir algún día también? Podés sí, venir, tenemos. Sí. Hay que ver si encontramos, si traemos alguna frazada o algo de eso y capaz que podés venir. ¿Me puedo echar por ahí al lado de la mesa? Sí, podés, sí, podés venir, problema. Sí. Tengo de todo, ¿eh? ¿Tenés de todo? Bueno, tengo de todo. Dale, si querés empezar. Si quieren. Y tengo, bueno, lo primero que tengo es la presentación. No jodas. ¿Una presentación? Hice la presentación para este año, cosa que ustedes nunca hicieron. No, y siempre. Bueno, nunca viniste. Estuvimos tampoco esperando que fueras, justamente. ¿Luis está ahí? Claro, Luis. Es obvio que Luis tiene que estar. Quiero contarles también que yo estudié... Luis dice que está acá, sí. Dice que está acá. Me hace gesto con la cara. Sí, estoy. Ah, mira. Estoy acá. ¡Ay, tiene mi micrófono, Luis! ¿Cómo estás? Todo bien. Yo estudié periodismo en las escuelas MAPA, sí, junto con Luis, mientras él hacía DJ. Él es DJ, en realidad, quiero decirlo. Y se encontraba en los recreos. Sé que entró al programa como operador, pero él es DJ, en realidad. Recuerdo los primeros pasos, vi un teclado y no sabía dónde se ponían los discos de pasta y cosas así, bueno. Él siempre recuerda el día que se conocieron, que él se iba de MAPA y vos lo empezaste a seguir y él se daba vuelta como para que vos... ¿Te acordás de ese momento? Cuando él se fue de MAPA, se iba de MAPA y vos lo estabas siguiendo y él se daba vuelta y sí, vos te quedabas... Y así como lo seguiste hasta la casa. Una semanita me quedé ahí igual, ¿eh? Sí, pero después fueron amigos de verdad. Pero los mejores amigos. Bueno, sí. No sé qué pasó, la distancia. Bueno, uno se deja de ver. Volvamos al tema presentación. Estoy ansioso de escuchar Luis, la presentación. Poné la presentación. Ah. Esta es la nuestra, ¿eh? Increíble, ¿no? Con la noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Me suena particularmente conocida. Un poco conocida, me suena de un lado a mí también. Es el tema original, ¿eh? Es original, es original. Es original, todo hecho por mí. Hecho por vos, está. Igual la melodía me suena conocida. Sí, puede ser. Es de una batería electrónica de los vecinos comunistas. No es un homenaje, ni una remake, nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Pues es una canción que suena. Así que rascaste la batería vos. Vos rascaste. No le gustó. Rascaste la batería vos mismo. A mí me gustó. Sí, me gustó. La podemos cambiar si me gustó. No, a mí me gustó. Está impecable. ¿A vos, Héctor? A mí me encantó. Ya nos acostumbraremos también. Bueno, ¿qué quieren primero? Bueno, para decirle a la gente, siempre traes noticias, a veces nacionales, internacionales también, ¿verdad? ¿Qué tenés hoy? Yo siempre me gusta arrancar por internacionales. No se encuentran normalmente en ningún medio de comunicación, ni en la radio, ni en la tele. Las cosas se obvian por disparatadas, pero que son reales y que al humano le pasa también. Claro. Creo, ¿no? Sí, tal cual. Hola. Sí, hola. ¿Vos me escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Claro, sí. Estamos escuchándote atentamente, decinos. Ah, perdón, es que corto. Dale. Poquito. Dale. Bueno, primero les quiero una noticia fabulosa, sí. ¿No? La noticia reza lo siguiente, no está el director de la radio por ahí ni nada, ¿no? No, quédate tranquilo que no está. ¿Estás seguro? Sí, creo que no está. La noticia reza, intenta matar a su pareja poniéndose veneno en la vagina. Bueno. Una mujer de Río Preto, Brasil, tras discutir con su cónyuge, decidió acabar con la vida de él de una manera inusual. Se puso veneno en la vagina y le propuso al hombre tener sexo oral. Qué increíble, ¿no? Qué traicionera, ¿no? La verdad. Qué traición. Jugar con él. Parece que el hombre, no fue una tragedia para él. Es un hombre con iniciales EMC, de unos 43 años, que sospechó... Energía se va a la masa por la velocidad, zona, ¿eh? Y sentir un olor nauseabundo. Sí. Perdón, ¿ella tenía un olor nauseabundo? Claro, porque ella se puso el veneno en las partes íntimas. Ah, pensé que antes de ponerse veneno. No. Ella se puso el veneno ahí, le dijo, tenemos el oral negro. Él se fue y sintió un olor que era raro, que no era común. Pero aparentemente la señora no siempre tenía buenos olores en la zona. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó con el acto. ¿Con el acto? Claro. Ah, estoy escuchando a Luis. Sí, Luis, te estamos escuchando tu conversación también, ¿eh? Por favor, más atento, alumno. Te tenemos ahí. Poner una amarilla ahí. Volvemos, Roberto. Dale. A mí me parecía que había... Sí, está Luis conversando, ¿no? ¿Viste? Tan amigo tuyo no es. Al notar un olor un poco tóxico, la víctima empezó a sentirse mal y decidió parar con el acto sexual, yendo a continuación al hospital para investigar el problema. Increíble, ¿no? Así fue sometido a un análisis de sangre que detectaron niveles significativos de una sustancia venenosa. Sí, horrible. Así que sí, se había puesto veneno. La señora de iniciales EFPA no ha sido localizada por las autoridades. AFAP, aún. Sí, la verdad que es increíble. No le gustó mucho, ¿no? No, estoy un poco choqueado, la verdad, porque el método se podría haber hecho daño ella misma, ¿no? Cuando hacen esas cosas y sienten mal olor, pueden estar siendo envenenados. Sí. Oh, hay de todo también. No le gustó. Y está brava, también es fuerte, me parece. Como para arrancar así me parece una noticia un poquito fuerte. Bueno, entonces... como siempre, tenés algo de música. Tengo un estreno musical, tengo un nuevo artista uruguayo. Música me gusta más. Pará, ¿podemos contar algo, Roberto? ¿Cómo? ¿Querés contarlo tú? Que también hace shows, a veces traes artistas, capaz que es algo de eso. No, este no lo traigo yo, pero me interesa representarlo. Sí. ¿Quién es? Este señor, no les voy a decir el nombre. Vamos a escuchar el audio, les voy a leer cómo se presenta él al público, a ver si ustedes adivinan quién es. Dale. ¿Estás ahí? Sí, está acá, sí. Bueno, Luis, poné la canción nomás. La canción se llama Te Quiero Cada Día Más. ¿Para qué? Para un poquito. Son muchas... ¿Se lo mandaste por mail, las canciones, los archivos a Luis? A ver. Es imposible. ¿Es esto? Eso mismo. Vale. Sigue mi mente. Que la distancia no me separe de ti. Luis está con mitones hoy, ¿no? Es imposible. Un dedo solo, sí. Sigue soñando. ¿Y se dan cuenta quién es? Me despierte siempre pensando. ¿Ese es el uruguayo? ¿Es el uruguayo? ¿Es el de No Te Va a Gustar? No. ¿Es Nasser? Les cuento. ¿Es el del informativo de Canal 4? La vida es una oportunidad que tenemos para hacer nuestros sueños realidad. Qué frase, ¿no? Sí. La vida es una oportunidad que tenemos para hacer nuestros sueños realidad. O sea, si no estás vivo no tenés sueños. No, ¿sí? Quiero compartir con ustedes el comienzo de mi gran sueño. Cantar. Espero que me acompañen en este camino que ya nace desde mi corazón. ¿Quién dice esto? Luis, redoble. ¿Quién? Luis, pon el redoble. Redobles. Esta soledad. Nacho Clint, señores. ¡No! Estamos escuchando la canción de Nacho Clint, Te Quiero Cada Día Más. En realidad no es Nacho Clint, es Nacho... pero no canta mal. Nacho Cliché se llama, señores. ¿Nacho Cliché? Tienen que ver el video, busquen este video, busquen en YouTube. Nuestro Miss Universo, ¿no? Lo van a poder ver dándole comida a las palomas. Mister, perdón. Besándose enfrente al crepúsculo con una chica, tocando la guitarra, caminando por Punta del Este. ¿Él toca la guitarra? Incluye sonidos de gaviotas y del mar. Hermoso el video. Nacho Cliché que está haciendo carrera en Chile. En Chile, claro. Y que tiene programas de canto, como hay muchos. Que lo último que nos enteramos de él fue cuando lo agarró el terremoto, nada más. ¿Lo agarró el terremoto? Lo agarró el terremoto de Chile. No sé si tendrá algo que ver con esto, ¿no? Y será por eso que iba así, capaz. Sí, capaz. Pero le mejoró la voz, tiene una voz bastante linda, ¿no? ¿Pero le gustó entonces? El disco no se puede comprar. ¿Lo estás trayendo vos? No, pero ahora está en primera sesión. Bueno, tres veces viene internet. Te Quiero Cada Día Más, es el nombre de la canción. Nacho Cliché, ¿qué le parece? Un poco complicado. Lo que más me preocupa es los chilenos, ¿no? Que se ve que están comprando, tienen plata, pero compran cualquier porquería, lo que venga, ¿no? Cualquier porquería. Y tengo lo último que en realidad es una historia personal. Tengo para contarles que es algo que me pasó durante las vacaciones, esta que tuve. Ajá. ¿Qué pasó? Puse a la venta unos artículos en eBay, ¿conocen eBay, no? Sí, cómo no. Puse unos pimenteros de colección que tengo yo. ¿Unos pimenteros? Sí, vieron los pimenteros que tienen la rosquita arriba moler la pimienta. Los de madera, ese. Bueno, yo soy el pintor. ¿Cómo decís? Tengo unos pimenteros de colección que puse a la venta. Sí. ¿Y qué? ¿No? Pero son particulares porque son hechos con una técnica que se llama cerámica frita. que es una técnica que fue hecha por los americanos en la Segunda Guerra Mundial para aumentar la moral y el humor de los cocineros en la batalla, ¿no? Ajá. Yo tengo la edición limitada de Vision Miami. ¿No? Tengo, obviamente, el pimentero blanco, ¿quién es? Es el Don Johnson. Don Johnson, y el negro. El pimienta negro. Negra. No, ¿cómo se llamaba? Philip Michael Thomas. Philip Michael Thomas. El negro. No, ¿está? Philip Michael Thomas. Philip Michael Thomas es el negro. Creo que era más conocido él. Estos utensilios de cocina yo los heredé de mi padre que falleció. Sí. Atragantado con un huello de pollo, yo creo que les había contado ya. Sí, es bravo, es bravo. Pues. Mirá que lo tenemos muy en claro eso. Sí. Bueno, los puse a la venta en eBay, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Como siempre, la puja empezó en los últimos momentos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, la clásica. ¿Eh? La clásica, que la dejás para lo último. Claro, para sí, yo creí que no iban a salir, en realidad no conocía mucho el valor de estas piezas. Claro. ¿No? Pero bueno, a último momento lo compró un español. Ajá. ¿No? Yo no tenía ni idea de quién era la persona, hice el envío, se me mandó el dinero, y a los tres días de que hicimos la transacción, el nuevo propietario de estos utensilios de cocina me manda una foto donde se lo ve sonriente. ¿No? Con los salpimentos. ¿Mostrándome los utensilios? No. Tenía a Croquet en la mano izquierda y a Tubbs en la mano derecha. ¿Bien? Sí, sí, ahora, sí. ¿Quién era este señor? Esta es la particularidad de la historia de por qué se las estoy contando. Claro. Luis, ¿tenés ahí, yo ya no sé si pedirle a Luis? Luis, ¿tenés ahí una canción? Luis, para ver si los chiquillos se dan cuenta quién es. Prepará la garra, ¿eh? Ahí va. ¿Quién es este señor? Gardel. ¿Carlos Gardel? No. ¿Cómo que no? Esa versión. Yo adivino. Ah, me la cambiaste. Mirá, Rafael. Rafael le compró a Philip Michael Thomas, a Pimentel en realidad, ¿no? Y a Don Johnson. ¿Qué le parece? Muy bien, o sea. Y yo tengo entendido que vos tenés alguna admiración por él o algo así, ¿o no? Y yo lo admiro mucho, por eso me emocioné. Él de todas maneras se contactó conmigo, además de para agradecerme. Sería el pimentero del exorcista, que es uno de los más buscados, porque dice que es el que elegirá mejor la parte de arriba, ¿no? Seguro. Entonces empezamos, charla va, charla viene, me cuenta que está haciendo, se está complicando para seguir con el hobby de la colección de pimenteros por el tema de la crisis en Europa, ¿no? Todos sabemos que a Europa no le está yendo muy bien. Entonces, ¿qué me pregunta? Si conozco algún promotor que pueda traerlo a Uruguay a presentar. Y sí, vos te movés en eso. Y ustedes saben que a mi juego vino el señor Rafael, señores. Entonces, si ustedes me permiten, puedo anunciar la próxima fecha de Rafael en Uruguay. Adelante. Próximo 18 de mayo, Palacio Peñarol, 21 horas. Rafael con su gira Te Llevo en el Corazón. Genial. ¿Qué te parece? ¿Lo traes vos entonces? Esta canción que estamos escuchando es un tango famoso que salió en un disco triple de Rafael que se llama Ranchera, Tango y Bolero, que está de música ranchera, de tango y de bolero. Sí, no, bastante los... Algún rock capaz que traía también. No, ¿por qué hizo esto? Hizo esto porque al ir de mal en Europa está tratando de probar con los ritmos latinos para poder venir a entrar a del todo acá a la zona de Sudamérica, ¿no? Está bien. Así que 18 de mayo, Palacio Peñarol, 21 horas. No, y sí. Dentro del paquete también ya arreglé para traer a Diango el 2 de junio al Teatro Plaza, pero se los voy a contar más adelante. Un paquete, ¿no? Un paquete, dice, sí. Diango, ¿qué paquete, no? ¿Cómo? ¿Qué paquete, no? Sí, ¿te gusta? Bueno, la verdad, orgulloso que hayas cambiado el nivel de tus espectáculos que últimamente no han salido muy bien, ¿no? Se enteraron lo que me pasó con Motorhead. Sí, lo de Motorhead me enteré, sí. Y no me fue bien, tuve que ponerlos sentados por uno, se armó bastante problema. Se armó un lío bárbaro, la gente estaba furiosa, digamos. Yo, que era uno de los que, gracias a que vos me avivaste de esos dos por uno, estaba... ¿Te llegó el mensaje de Ansel? Sí, sí, utilizando ese servicio y la gente me quería matar cuando me vio. Cuando yo hice alarde a eso. Y bueno, ¿no? Muchachos, no sé, es así, las cosas se van adaptando a medida. Si la gente no paga la entrada, yo tengo que bajarla. Claro, y siempre contribuyendo a lo de siempre, al uruguayo dejando todo para lo último y que el último tenga obtenga el mayor beneficio, ¿no? En este caso. Estoy quedando sin tarjeta. Bueno, Roberto, nos vamos a ir a la tanda. ¿Le gustó mi columna? Me gustó mucho. Capaz que la próxima semana podías esperar a que nosotros te llamemos. Sí. Sí. Y capaz sí, que, como siempre, digo, bajarle un poco el tono, que...

uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de Internet. Todos me conocerán por ciertos vídeos, en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa, no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno... Bienvenidos al Glugleo. Perdón, quise decir Glugleo. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra cuando digo Gu y luego pongo Gleo. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos al Glugleo. Tengo que hablar. Sí. No funciona por telepatía. Bueno, estamos justamente en la columna del Glugleo. ¿Qué es esto? Es muy simple. Es la típica carpeta de información, ¿verdad? Que te mandaban a hacer, ¿verdad? Solo que el motor de búsqueda es simplemente Google. Digamos, el buen uso del Internet, obviamente, sin poder realmente chequear las cosas para ver si son completamente ciertas, pero... Vas a fuentes confiables, por lo menos. Sí, es recabar la información más interesante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Y la idea es que vaya variando dentro del tema también. Sí, en este caso es algo, como dijo Jorge, del programa Locuendo, que también es otro programa que se puede bajar por Google. Lo que estamos escuchando es una banda sonora de Bernard Herrmann, ¿verdad? Un alemán, ¿está? Banda sonora de algo que se conmemoró el domingo pasado, el primer día del mes de mayo. El mismo día que murió Bin Laden y que fue beatificado el Papa. El primero de mayo, claro. El día de los trabajadores. Sí. La banda sonido de los trabajadores. No es justamente la banda sonora de unos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos, no. Por todo lo contrario. Sino que se cumple el 70º aniversario del estreno de Citizen Kane. Es que el Uruguay, Ciudadano Kane. En Uruguay se conoció como El Ciudadano. Solo, ¿no? Sí, acá fue el... Como el nombre del boliche. Se ve que no quedaba como El Ciudadano Kane. El Ciudadano, simplemente, en 1941, una obra dirigida y escrita, producida y protagonizada por Orson Welles. ¿Es el protagonista también? Claro, es dirigida, escrita, producida y protagonizada. Quiero posicionarme frente a esto que estás hablando, que es, el otro día leí una información de las 10 películas que a las personas le da más vergüenza reconocer que no vio. Claro. Y dentro de las 10 películas, la única que yo no había visto era El Ciudadano Kane. La tengo y nunca la vi. Yo la vi, muy buena película. Al día de hoy es una película que sigue teniendo frescura, digamos. Se puede ver sin que haya perdido... Sí, yo te voy a comentar un poco la historia y te voy a dar algunos datos como para que vos puedas verificar si te gusta, si es de tu agrado o no. Orson Welles no es el de la radio, ¿no? Ese era H.P. Welles. Ese es Orson Welles. George Orwell es de Rebelión en la Granja. Es de Rebelión en la Granja. Y 1984. Sí. El American Film Institute la coloca en el número uno del ranking de las 100 mejores películas de la historia al 2008, que fue la última vez que se hizo. ¿Qué fuente, perdona? El American Film Institute. Pero igual no creo que en estos 3 años haya cambiado, ¿no? La AFI se llama. No cambió. El 2008 fue la última vez que se hizo y está número uno. Para los que consultan IMDb, que es Internet Movie Database, que es lo que más se usa, está en el lugar 37, ¿verdad? Con un ranqueo de 8,6, ¿no? 150.000 votos nomás, pero es una buena película. ¿Por qué se considera una obra maestra Citizen Kane? Más allá de que en lo técnico no inventó nada, ¿verdad? Utilizó todos los recursos existentes hasta ese momento, ¿tá? La fotografía en claro oscuro, ¿tá? Los juegos de iluminación inspirados en el impresionismo alemán, Metrópolis, más precisamente. Sí. El uso de la profundidad de campo y los movimientos de cámara que hasta el 1942 eran inexistentes. ¿Movimiento de cámara no existía? Ah, sí, ese tipo de movimientos en picada y todo eso, no, esos planos no existían. Esto en lo técnico. Después en lo narrativo, ¿verdad? Creó lo que se llama flashback. No existía. Sabemos lo que es que en imágenes te muestran una situación pasada. Para contarnos la historia, justamente. Generalmente, ¿no? Trasladar el tiempo, ¿verdad? Generalmente se ve en blanco y negro o borroneado. Sí, o alrededor borroneado. En radio el flashback normalmente tiene eco. Y claro. Una película que... el arpa antes. El arpa. Y si no, pueden ver la película Memento donde se sobreusa el flashback. No es la película que el flashback está apareciendo todo el tiempo. Lo primordial es el flashback. Y también desarmó casi como un... Videoclip. También desarmó la cronología de la mayoría de las historias que eran proyectadas en la pantalla grande, empezando la narración por el final, ¿no? Como, te cuenta el final al principio. Que es como empieza la película del Ciudadano Kane, ¿verdad? El protagonista de su ópera prima, aparte, de Orson Welles a los 25 años, ¿tá? La primera película que hizo él fue a los 25 años y es esta. Nos muestra a Charlie Foster Kane, que está basado en un hombre real Charlie Foster Kane, que en realidad está basado en la vida de un tal Randall Hearst, que era un tipo que al momento de hoy sería la pesadilla de los Kirchner, ¿verdad? Porque tenía todos los medios conglomerados, ¿verdad? En el siglo XX tenía todos los medios conglomerados y lo sabía cómo usarlos, ¿verdad? Vendría a ser Noble de Herrera en Argentina con su multimedio, claro. Clarín, ETN y todo eso. Bueno, Charlie Foster Kane de la película tiene un parecido. O una especie de Fasano también. Sí, una cosa parecida. Estamos hablando de un monopolio que no deja a los demás. Fasano, claro. Si bien tiene un multimedio plural, no es un monopolio que no deja crecer al resto. Bien. En este caso, bastante más chico que el resto. Este famoso Hertz parece que era así, al igual que Kane en la película, ¿verdad? La trama, en el inicio de la película vemos al personaje que fallece, ¿verdad? No te estoy contando el final. Estoy contando el principio. Acompañado de sus sirvientes, ¿verdad? En su gran mansión, y antes de morir Charlie Foster Kane pronuncia su última palabra, que fue Rosebud, ¿verdad? Rosebud. Esa es la palabra que... No se sabe qué es. Durante la película, justamente, la trama es... adivinar el significado de esa palabra, ¿verdad? Un periodista comienza la investigación entrevistando a todas las personas que vivieron junto a él o trabajaron junto a él, y de esa forma se desarrolla la historia, ¿verdad? Una reconstrucción de la vida. A medida que él va entrevistando personas, obviamente uno se va dando cuenta de la historia misma. Sí, te van contando... En un orden cronológico, ¿verdad? Bueno, el problema de esta película se genera al hacer una revisión del film, ¿verdad? Se prueba que en el momento ese de la película no había nadie en la habitación y ningún testigo... Escuchó lo que dijo. Podía haber... Más que el camarógrafo, ¿no? Más que el camarógrafo. Tal vez el camarógrafo... Que lo escuchó, ¿verdad? Es él la pieza. Incluso Charlie Foster Kane lo dice en un susurro, tirado en el piso, soltando una bola de nieve. Así que tal vez haya sido él que sostenía el micrófono de ambiente y no el camarógrafo. Aparentemente se había omitido una breve toma en la que la enfermera ingresa al cuarto. Maurice Soberano, uno de los dibujantes que colaboró con el storyboard, le hizo notar el error a Welles en 1970, ¿no? Uf. 29 años después. ¿Para qué? Y Welles dijo, no, ahora me lo venís a decir, como dice el personaje de Argentina. Y fue lo que dijo. Ahora me lo venís a decir, mirá. Y ahora me lo decís, le dijo. Ahí va, como el personaje de Argentina, de... ¿Cómo se llama? Gastón Pols. Claro. Un programa muy bueno que tiene en Argentina. Tuvo. A pesar de que el fallo existe, el error es anecdótico, ¿verdad? Porque este error se transforma en el primer MacGuffin de la película. ¿Saben lo que es un MacGuffin, no? Sí, eso. Hay páginas que se dedican a investigar. Bueno, Pablo, veo que tu cara de sorpresa ante el MacGuffin. Sí. MacGuffin... No es nada que tenga que ver con McDonald's. No. No es un cafecito. No, ni con Macintosh, ni... Ni con Maxiel. Ni con Macarena. No. Es un término inventado por Hitchcock, precisamente. Alfredo. Como Alfredo Hitchcock, como la excusa para contar la película y por lo tanto para ver la mejor metáfora sobre ambición y poder del cine en esta película, por ejemplo, uh-huh. ¿No? Por eso podremos decir, ¿qué es Rosebud? ¿Quién lo oyó? ¿Y qué Rosebud me importa? ¿No? Diría yo, ¿no? Sí. Este elemento del suspense es el que hace que los personajes avancen en la trama, ¿está? Eso es lo que hace el MacGuffin. ¿Tá? Desde el punto de vista de la audiencia, el McAfee no es importante en la historia, ¿no? No es completamente importante. O sea, fue un error, pero de todas formas... Lo utilizó como un, es como un McAfee. Gracias a eso, el loco, descubriste una película, ¿no? Es la trama. ¿Seguís sin saber lo que es McAfee? Y estoy intentando... Pará, yo te voy a tirar un poquito más de pistas. En 1939, Hitchcock afirmó que, por ejemplo, en las historias de rufianes, el McAfee es un collar. Y en las historias de espías siempre son un documento, por ejemplo. Eso es un McAfee. ¿Te das cuenta? Digamos... Por ejemplo, en Psicosis mismo, Alfred Hitchcock toma la trama inicial del robo, es irrelevante el robo en el argumento, por lo tanto, el robo es el MacGuffin de Psicosis. En Pulp Fiction, por ejemplo, Tarantino nos muestra un maletín donde nadie sabe lo que hay adentro del maletín. Que abre el maletín, brilla, pero nadie sabe qué es lo que tiene dentro. Es lo más importante para ellos, pero no es irrelevante para nosotros, pero a través de eso pasa todo, digamos. Si no se tira ese maletín, no habría película. Es como un señuelo, digamos. Un señuelo desde el punto de vista del guión. Es una cosa que toda la historia parte de eso, pero no es lo importante para el que lo ve, ¿no? Claro, es algo aleatorio en la historia, pero que va guiando, va llevando para adelante. Claro, por ejemplo, en Lost también pasa, digamos. Que puede ser la máquina con los números que está enterrada en el piso. Y todos los fenómenos el humo, que pasan. El oso polar en la isla. Son simplemente no cosas entendemos. Para hablar de los mismos personajes, en realidad, ¿no? Claro, para ver la reacción de las personas que están ante la situación. Un McGuffin. Exactamente. Que lo podés pedir en los locales. No lo podés pedir, ¿no? No, lo podés pedir, pero no te lo van a dar nada. Pedir podés. No, volviendo al tema. ¿Cómo hizo Orson para lograr realizar esta película con tan solo 25 años? Eso es lo que más nos llama la atención, ¿no? Y tenía plata. Tan joven. No tenía plata. Mira, ocurrió un hecho específico. En el 30 de octubre de 1938, víspera de Halloween, Orson Welles, en el Teatro Mercurio, bajo el sello de la CBC, adaptó el clásico La Guerra de los Mundos, novela de ciencia ficción de H.G. Wells. Ah, bien, ¿verdad? Por eso, ahí está la confusión. La diferencia es que Orson se escribe Welles y H.G. Wells. Simplemente W-E-L-L-S. ¿Sabías que el chancho de los dibujitos que estaban en Garfield y sus amigos era Orson? No, pero por la granja de Orson. Claro, obviamente, pero a lo que voy es que era por el libro, por la rebelión en la granja. Que no es el mismo la Guerra de los Mundos. No es. Lo adaptó un guión de radio. El realismo de esta pieza provocó un pánico general entre sus oyentes, ¿verdad? Entonces Orson fue fichado por la RKO con un contrato impensable para un recién llegado al mundo de Hollywood, que además le permitía gozar de libertad creativa para producir dos films. Quedaron como locos, pero por ficharlo le dieron mucha plata y mucha libertad. Por haber hecho eso, por haber hecho esa adaptación, que obviamente, como todo googleo, me linkeo para este lado, que me parece que la historia es más importante ya, qué es lo que pasó con la adaptación de radio de La Guerra de los Mundos, ¿verdad? Bueno, les cuento un poco. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra, ¿está? En el minuto, y después, recién en el minuto 40-30 aproximadamente, aparecía el segundo mensaje aclaratorio. O sea que si no escuchabas el principio, si no escuchabas entre el primer minuto y el 40, te parecía que era algo real lo que estaba pasando, ¿no? Era lo que ahora se dice un falso documental radial con una aclaración al principio y no después. Y en 1938, ¿no? Claro. Cuando no se había hecho antes, seguramente. Claro. Bueno, ¿qué parecía? Aparecía en el segundo mensaje, seguido de la narración de tercera persona de Orson Welles, 15 minutos después de la alarma general del país, que llegó a pensar que se estaba siendo invadido por extraterrestres, tal cual. Los oyentes que sintonizaron la emisión no escucharon la introducción, o lo que yo les decía, lo cual provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey. ¿Tá? Ataques de pánico. Sí, la comisaría de la policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas. Las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados eran constantes. Mi pregunta es, ¿cómo no se enteraron en la radio que estaba pasando eso? ¿O se enteraron y lo siguieron haciendo igual sin comunicar que era algo falso? No, ellos lo estaban haciendo. Como ahora. Lo siguen haciendo, no como si ahora nosotros estuviéramos haciendo algo y bueno. Pero no. Si estuviéramos haciendo algo suficientemente malo o grande como para bloquear las comunicaciones, seguramente nos avisarían o nos preguntarían. ¿No? O vendría el director de la radio a decir algo. Chequearía a ver qué es lo que está pasando. Al día siguiente saltaron protestas exigiendo responsabilidades y una explicación, de modo que el propio Orson Welles pidió perdón por la broma de Halloween, considerándolo una burla por los oyentes, ¿no? Considerándolo una burla. Creo que sabía bastante lo que estaba provocando igual, ¿no? Sí, hubo reacciones jodidas, como por ejemplo entrevistaron a un tal Henry Brilaski, abogado de 95 años, que relató su propia experiencia. Dijo, a mí no me impresionó para nada. Yo iba en auto a buscar a una joven con la que salía en ese momento. ¿Y cómo era? Para 95 años salía con una joven. Por eso, digamos, ¿qué le podía impresionar a este tipo de 95 años? Era Hugh Fenner, el dueño de Fenner. Si se moría ahí, se iba a morir contento. ¿Qué? Porque justamente entrevistar a una persona equivocada. Nunca se va a impresionar con nada un tipo así. Yo me impresiono con lo de él, ¿no? Yo iba en el auto a buscar a una joven con la que salía en aquel momento y oí el programa de Orson Welles. Pero francamente no me afectó para nada. Ni me pregunté si era falso, porque supe que era falso. Obviamente un tipo descreído. Bueno, capaz que tenía tanto mundo con esa edad y esos apremios. Ojo, capaz que podía leer los astros también. Incluso dice, lo más divertido fue cuando llegué a la casa de mi novia y su hermana que vivía estaba aterrada, estaba en un ataque de pánico total. Eso simplemente esa anécdota nomás. Si quieren porque claro, la sintonía está, la pueden bajar, está en inglés, ese es el tema. Es como no podés sentir lo que podés sentir si no entendés mucho el idioma. Tal vez haya algún video en YouTube con los subtítulos. No, hay algo mejor. El 30 del 10 de 2008, en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Era obvio. Como se celebraron los 70 años de la Guerra de los Mundos, claro, 2 años antes fue. La representó la radio y televisión española. Emilio Aragón. Representó. Y yo lo escuché todo, está muy buena. Y recopilé más o menos lo más importante, digamos, en el sentido para que vean cómo era. Estaba en un programa de música. El programa fue interrumpido para dar la imagen. Y después hay una pequeña entrevista en el medio del caos a un granjero. Simplemente eso. Para escucharlo después, si quieren, lo bajan. ¿Cómo se llama el audio? Se llama The War of the Worlds, le puse yo. Tiene el número 2. Quiero que lo escuchamos 3 o 4 veces hoy en algún momento, pero ahora lo vamos a escuchar completo. A continuación, una melodía que nunca ha perdido el favor del público. La siempre popular Polvo de Estrellas. Ramón Raquelo y su orquesta. Nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mortal. Interrumpimos nuestro programa musical para darles un boletín especial de los servicios informativos. A las 8:20 de esta tarde, hora local, el profesor Farrell del Observatorio del Monte Jennings, en Chicago, Illinois, informa que ha observado varias explosiones de gas incandescente a intervalos regulares en el planeta Marte. El espectrógrafo indica que el gas es hidrógeno y que se dirige hacia la Tierra a enorme velocidad. Están justo en mi campo visual. ¿Les importaría hacerse a un lado, por favor? Vamos, apártense, por favor. Háganse a un lado, por favor. Mientras la policía intenta contener a la gente, hemos conseguido acercarnos al propietario de la granja, el señor Wilmuth. Señor Wilmuth, ¿qué nos puede contar del objeto caído en su terreno? Acérquese un poco más, bueno, por favor, yo gracias, estaba, acérquese. Estaba oyendo la radio. Un poco más cerca, por favor. ¿Cómo dice? Un poco más cerca, por favor. Perdone, señorita, le decía que estaba escuchando la radio, un poco adormecido. De confesarlo, cuando aquí el señor profesor estaba hablando de Marte, así que estaba, como le digo, un poco adormilado y sí, un poco... Sí, señor Wilmuth, ¿qué ocurrió entonces? Bueno, a eso iba. Como le decía, estaba escuchando la radio, sí, ¿no? Sí, señor pero un Wilmuth, poco ¿y como... entonces vio algo? No, ver no lo vi, pero sí oí algo. ¿Y qué es lo que oyó? Pues, ¿qué le digo yo? Como un silbido, como cuando lanzamos los cohetes en la fiesta del 4 de julio. ¿Entonces? Ese es el audio español de la interpretación de La Guerra de los Mundos. Es atrapante, Sí, sí, es solo un tramo, ¿no? Es simplemente la introducción para que vean más o menos cómo fue la sorpresa. Supuestamente con algo así la gente se aterrorizó. Y después, parte de la obra en sí, ¿no? Haciendo un paréntesis, me acuerdo que acá en Uruguay se hizo una broma radial en un Día de los Inocentes, de la cual tú, Héctor, claro, fuiste víctima. Exacto. Había un programa en la XFM 100.3 que se llamaba Aguante Rock and Roll, iba los sábados, era un programa de 3 horas, donde se dio la noticia de que se había muerto un músico, el guitarrista de Guns N' Roses, Slash. Claro. Y yo no me acuerdo si hizo mucha mella o si mucha gente se lo creyó. El problema es que en esa época no teníamos acceso a internet y todos creímos que era real. Da igual. Contado por Vázquez, que era el conductor de ese programa, Daniel dijo que se había ido del país y cuando volvió lo estaban esperando en el aeropuerto para que diera explicaciones de esa mentira. Cosa que creo que al día de hoy, siendo más grande, tenía un poco de IVA la historia. Sí, son bravas. La radio es un medio bastante jodido, ¿verdad? Como para andar haciendo ese tipo de bromas. Por ejemplo, en 1949 en Ecuador, radios le hicieron esta obra, también le hicieron de vuelta, pero el incidente tuvo 6 muertos. De repente capaz fue más real, Ecuador, no la pude bajar porque no... Tuve miedo de escucharla. El resultado es un resultado del tercer mundo, ¿no? Bueno, para finalizar, más o menos contarles que Wells murió de un ataque cardíaco en 1985 y sus cenizas fueron depositadas en el municipio malagueño de Ronda. ¿Perdón? En el municipio malagueño de Ronda, en la finca de San Cayetano, o sea, en España, ¿verdad? En una plaza de toros, porque se dice que, ya que fue el lugar donde Wells se sintió más feliz en el transcurso de su vida, en España, ¿verdad? ¿Qué tal? Incluso vivía yendo a España y se copaba mucho con eso. ¿Le gustan las tortillas y las bebidas mexicanas? Se puede visitar la tumba. ¿España? Se puede visitar su tumba. Las tortillas y las bebidas españolas. Ah, mexicanas dijiste. Sí, gente mexicana. Perdón. Lo rechequeamos. Capaz que también le gustaba México. Al visitar su... Aparte, ¿no? Bueno, les vuelvo a decir. Al visitar su lápida en este momento, reza el epitafio que dice: no es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores. Eso es escrito por... ¡Epa! Tipo, o sea, todos los giles que se lo creyeron. ¿Y abajo de firma Nietzsche? No, parece que fue Wells. Sí, a diferencia de, por ejemplo, la lápida de por ejemplo, de Mel Blanc, de La Voz de Porky, que su epitafio reza: eso es todo, amigos. Es real y es lo que él quiso, ¿no? That's all folk. Sí, así como también la tumba de Marqués de Sade dice: si no viví más fue porque no me dio el tiempo. Esa es muy buena. La de Groucho Marx dice: disculpe que no me levanto, señora, ¿no? También siempre es buena. Respetando un poco de respeto. Esperando, ¿no?, visita femenina, ¿qué pasa si va un caballero? No, por ejemplo, sí, tenés razón. Sí, el tipo seguía haciéndose el langa ahí. Miguel Mijura, que es un escritor y historietista español, dice: ya decía yo que ese médico no valía mucho, dice la... No era muy bueno ese doctor. No. Por ejemplo, la tumba de... la tumba de específicamente no sé quién, por ejemplo, he recopilado bastantes epitafios, ¿verdad? En una tumba de Nueva Escocia. Nueva Escocia, dice, hay una tumba de East Dalhouse, dice: aquí ya se Ezequiel Aicle, muerto a la edad de 102 años. Y abajo dice: los buenos mueren jóvenes, ¿no? Uh-huh. Hablando bastante mal de esta persona, ¿no? Graffiti abajo. Sí. Después, por ejemplo, en otra lápida mortuaria en California, dice: aquí yace Jane Smith, esposa de Thomas Smith, marmolista. Este monumento fue erigido por su esposo, memoria suya y como modelo. Solo cuesta $300, ¿no? Aprovechando el uso del marketing. Sí, sí, sí. Claro, escuchame, una vez que arrancás con el cincel no podés parar. Es como la impresora. Tendría el correo electrónico hoy en día para hacer... Hay algunas que no sé si son tan reales, como por ejemplo la de Johann Sebastian Bach, que dice: desde aquí no se me ocurre ninguna fuga. Sí, después, por ejemplo... hay una que dice: 9 de cada 10 dentistas encuestados recomiendan Sensodyne, el décimo yace aquí. Hay una también. Por ejemplo, la de Pancracio Juvenales, que dice: buen esposo, buen padre, mal electricista. Casero. ¿No? En la tumba de Krusty, el payaso, que... ¿Murió? En un capítulo no muere, pero finge su muerte. Es verdad. Dice: see you real soon, kids, que sería algo así como: nos veamos realmente pronto, niños, ¿no? Terrorífico. Las últimas para despedirnos del googleo, no sé si del programa, Jean Eustache, ¿verdad? Escritor y cineasta francés, su epitafio no fue en una tumba, sino simplemente en un hotel. Lo dejó enganchado en la puerta de la habitación del hotel en la que se pegó un tiro. Puso: llame fuerte como para despertar a un muerto. Y esas fueron sus últimas palabras. Sus lápidas, la de todas estas personas, hablarán para siempre. Pero todos sabemos que cualquiera de ellos estaba muerto para siempre, como reza Motorhead en su tema Stone Dead Forever. Pero vamos a escucharlo por la versión de Metallica, que debe haber sido la que le dio más guita a Motorhead. Sí, Motorhead, ¿no? Creo que en el documental cuenta que sigue recibiendo regalías Lemmy. Bueno, $100. Vamos a irnos con bien arriba, con Metallica. Stone Dead Forever, dale gas, dale gas. Get on.

Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Bizarro presenta... Esta noche. Cuento de hadas, el disco debut de Cira Pansardo. Amor prestado. La primera colección de canciones de una artista con reconocida trayectoria. No puedo consolar. Cuento de hadas, Cira Pansardo. Pero no quiero tomar. Pedilo en Palacio de la Música y en las mejores disquerías del país. Edita Bizarro. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, ¡qué cerveza! Escuchá el informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Mai es más refrescante. Mai tiene más volumen. Mai gusta más. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Final de Demasiado Tarde, últimos 11 minutos para ser exactos, son las 20:49, si nos estás escuchando por la 89.1, si nos estás escuchando a través de uniradio.edu.uy, es la misma hora con una diferencia de 3 segundos nada más, es impresionante. ¿Sí? Sí, 3 segundos nada más de diferencia. Le ganamos el cable y los partidos de fútbol. Totalmente. ¿Qué dice el rating? No tenemos el ranking dice que había 9 personas conectadas. ¿Sí? Sí, eso me contaba Varilla. Explotó, y después explotó. Explotó para ser el primer día. ¿Varilla sabe cuánta gente conectada? Sí, porque es hacker. Pero nosotros tenemos forma de saberlo. Y sí, pero igual nos dejó Varilla, así que teníamos... Ojo con ese Varilla. Ojo con él, sí, lo vamos a invitar, lo vamos a tratar bien. Gracias a todas las personas que ya nombramos por estar ahí. Gracias al licenciado Óscar Orcajo, que se acaba de ir, el director de la radio, que vino a visitarnos y a charlar un poco de lo que es esto de Uniradio, que la verdad que es una cosa que nos gusta mucho. Repetimos, los estudios son preciosos, tenemos aire acondicionado, cable, televisión, tenemos 3 computadoras, aromatizadores en el aire. Sí, está espectacular, así que bueno, la semana que viene arrancaremos mejor que esta, que bueno, que por inexperientes tuvimos algunas explosiones en los oídos al principio, pero que era por no saber usar un par de perillas. Y nadie hace las cosas totalmente bien cuando es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Esperemos que les haya gustado. Acostumbramos también subir el programa todas las semanas al Facebook del programa, que se llama igual que él, Demasiado Tarde. Y bueno, nada, agradecerles a ustedes, a Ismael, un amigo que está acá, que va a ser nuestro sonista suplente, creo. Se ve confiado, Ismael. ¿Te ves confiado para manejar las perillas? Sí, está todo. Señal de la victoria acaba de hacer. Sí. Confiado y contento. Yo contaba que Ismael me ha ganado el Winning Eleven, un juego que necesita velocidad y bueno, un poco de sapiencia, ¿no? Me ha metido goles, así que creo que sé si se traslada a controles de radio el jugar, meter goles, ¿no? Pero si puede hacer eso, creo que puede hacer lo otro también. Se recuerda una vez que cuando Stephen Hawking vino a Uruguay, te ganó también, así que digo. Sí, yo te iba a decir eso. Yo también te he metido goles y te he ganado. Me acuerdo un día que quedaste muy, muy calentito. Pablo me ganó, no puedo creer. Quiero confesar que después de haber perdido esos partidos, no volví a poner el puto juego. No volví a jugar al que Pro Evolution. ¿Ya te estás cubriendo o no? No juega nadie, soy el dueño de la pelota. Si yo lo gano, no vuelvo a jugar nadie. Y siempre hiciste así lo fácil. De chico, siempre. De chico siempre fuiste así. No vas a cambiar. Se levantaba y apagaba el Nintendo cuando iba perdiendo. Entonces, antes de terminar el partido, apaga el intento y dice, no perdí. Creo que a la gente no le interesa a mi niñez. ¿No? No, básicamente no. capaz que le interesa más la de ustedes, creo que no es necesario. Esto es demasiado tarde, un resumen de noticias con un poco de música, claro, con un poco de opinión y información real, ¿no? Como fue la parte del googleo. Vamos a ir agregando cosas. Y el perro también. Roberto, el perro. Sí, Roberto es todo real, ¿no? Es todo real. Es todo tan real desde las noticias hasta el final, tiene toda la misma cuota de real como de ficticio. ¿Sí? ¿Tan así? Sí. Qué frase, ¿eh? Yo creo que ¿Qué porcentaje le das vos? Y yo diría que es un helado de chocolate y crema. Ahí está. Normalmente te ponen más crema que chocolate. Quiero volver a agradecerle a Pablo Martínez, nuestro locutor, con el cual nos vamos a encontrar ahora. Nos vamos a ir a comer algo. Creo que por ser una radio con las condiciones, con el estilo de radio sustentada por, ¿no?, por el Estado, no podemos hacer propagandas de los lugares que vamos. Pero ya sabes, vamos para ahí, Pedro, amigo, Don Pedro. Veterano. Es Don Pedro. Deberíamos averiguar si la gente te regala cosas o tiene atenciones contigo, si podés nombrarlos o algo así. Pero eso es parte de la producción que se hace fuera del aire, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Que cosa que no hemos sabido hacer nunca, por ejemplo. ¿Qué cosa? ¿Producción fuera del aire? No nos ha salido. No nos ha salido. Y dentro del aire tampoco. ¿Nos vamos? Sí, creo que estamos... Sí, nos quedan unos... No, quiero hacer uso total de No, yo tenía pensado poner el tema de Nacho Cliche que... ¿A despedirnos con eso? Sí, pero bueno, tenemos tiempo, desabónense. La verdad que creo que puede ser una plataforma de lanzamiento de Nacho. De para Nacho y para Roberto también, porque estaba interesado en hacerle el managereo. Nacho Cliché, le dijo Roberto. Sí. ¿Sí? Nacho Cliché por lo que es ese video, por las cosas que aparecen en ese video, que son todas... lo más básico del amor se puede encontrar ahí. ¿Qué pensará Silvia, no? Un tipo muy lindo, un tipo que empezó haciendo comentarios de básquetbol en el programa de Horacio y Gabriela, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? ¡Apa! No. Sí, que aparecía con una camiseta que le quedaba, obviamente una camiseta que sería del mismo Michael Jordan, que le quedaba por lo menos como un camisón, ¿no? ¿Y de ahí Granger? Y que sí, obviamente, de chico, digo... Ya, capaz que era del... Es una familia que capaz tiene... Capaz que era del padre, ¿no? Y el padrastro, ¿no? Tiene debilidad por los basquetbolistas esa familia, me parece. Una vez en la puerta del conocido BJ... Y ya fallecido. Ya fallecido BJ, tomando una cerveza, me crucé con Granger y... Por lo menos con sus rodillas, ¿no? Sí, claro, justamente con Granger y un par de amigos yankees que se ve que venían y me sentí, la verdad, nunca me había sentido tan una mierda mismo. Tampoco cuando los tipos me pasaron para el lado, pero ese era como estar al lado de Alonso Mourning y Magic Johnson, más o menos. No, horrible. Una de las experiencias más horribles de mi vida. Ha mutado a He-Man, ahora Nacho Cliche, para el que no lo vea. Les recomiendo, por favor, que busquen ese video, que no me acuerdo cómo se llamaba. Te quiero mucho, papá, se llamaba, ¿no? No. Se llama Te quiero cada día más. Y también hay una presentación en un teatro que no tiene más nada arriba del escenario que Nacho Cliche cantando Kiss, la canción de Tom Jones. Ah, Kiss. Sí, canta esa canción y baila arriba de un escenario. Así que un uruguayo que... Haciendo tipo, claro, como cantan en los viejos lugares así de... ¿Cómo se llama? El café con cerdo, una cosa así. Pero estoy hablando... ¿Cómo se llama ese tipo estilo que ahora canta Maxi, no? Y... nuestro humorista más famoso. Ridículo, no. Esa onda tipo, claro, no, no. John, tipo Las Vegas, ¿no? Sí, claro, claro. Hace eso el tipo. Hablando de Café Concert, el señor uruguayo Carlos Perciavale tuvo un problema en una presentación que tuvo este fin de semana. Fue una presentación privada para una empresa donde al ver que la gente no tenía reacción ante sus chistes, dijo: qué público de mierda, ¿por qué no se ríen? Cosa que ya le había pasado anteriormente. Claro. Así que está ahí. Sí, es como mal. si nosotros insultáramos a nuestro público que está tan calladito ahí, ¿no? Tampoco estar molestándolo. Hablando de Café Concert, no sé si tiene nada que ver, los invito, hora 9:30. Se presenta la obra Mugre. Está interesante para ir, es gratis, queda por... No, no es gratis. Sí, hay que poner plata en una gorra. O sea, es gratis. No, no, no. El sistema es el siguiente, yo nunca había visto. Te dan un sobre cuando entras y cuando te vas, si te parece, dejas plata ahí adentro de ese sobre. Podemos estar para colaborar. Veo que las veces que vos fuiste, no pusiste. Vamos a decir dónde es. Titán Narvaja y Mercedes. Es una buena obra. Es una buena obra. La Carnicería. Del grupo La Carnicería. La obra se llama Mugre, fue ganadora de un premio. Escrito por Borges, el argentino. Escrito por Borges, nuestro amigo. No es el argentino. Y colaborador de este programa. Bueno, que tenga mucha suerte, que vaya todo el mundo para ahí. Está bien, ¿no? Está bien. El Rey de Café Concert regresó al Teatro Maipo esta semana con el espectáculo Bote Perciavale del Gobierno, Florimonte al Poder, en medio de rumores de peleas de cartel con su coprotagonista. Lo que les decía, dijo: público de mierda, ¿por qué no aplauden Perciavale? Pueden encontrarlo en tvshow.com.uy. Página 1. Nos vamos escuchando a... entonces... hasta Tinelli y el Maipo no paran, ¿no? No, vamos escuchando a Nacho Cliché con su canción Te Quiero Mucho. Papa. Una cosa así. Gracias a todos. Luis, muchas gracias. Ismael. Dedicada a Granger, ¿verdad? Exactamente. Te quiero, papá. Es imposible que tu recuerdo... Qué lindo, ¿no? ...siga mi mente. Chao, Cliché. Hasta luego. Chao. Gente con plata aburrida es lo peor que pueda pasar, ¿eh? Toca la guitarra. Es como Rafa Villanueva, ¿sí? Cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte, daría mi vida por abrazarte otra vez. Si yo pudiera ir con el viento para buscarte, no sé qué haría si tú quisieras volver. Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad. Cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más, sin ti no puedo estar, y pienso ahora que jamás debí marchar, que no debí marchar. Olvida aquel ayer, vamos a empezar. Volvamos a empezar. Es imposible que tu recuerdo siga en mi mente, que la distancia no me separe de ti. Es imposible que cada noche siga soñando y me despierte siempre pensando en tu amor. Te quiero cada día más y no quiero pensar, estoy muriendo dentro de esta soledad. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellas noches llenas de felicidad junto a ti. Te quiero cada día más. pasar. Y pienso ahora que jamás debí marchar, que no debí marchar.